por mi mal de mí. La vista en torno en mi lecho frío, en mi triste alrededor a nadie miro, pero a mi madre sí. Con un cordial saludo arrancamos nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Si bien es cierto, pues ustedes saben que la semana anterior hubo intensa actividad aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y no pudimos, como es habitual, rendir homenaje a las madres, así que este programa lo vamos a dedicar a todas las madres de Ecuador y del mundo. Y para ello tenemos invitados especiales aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que también queremos extender ese abrazo para todas las madres a través de las radios el Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañal, La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra, y a través del satélite www.corape.org.es. Recuerde que este programa usted lo puede escuchar y mirar a través de la página www.radiocce.com y puede escribirnos al WhatsApp 099-5154-039. Ahí tenemos nuestro número de WhatsApp. Hoy, como les había mencionado, vamos a rendir homenaje con un trío y así que vamos en este primer instante a saludar a nuestro invitado y a la vez que les hacemos el llamado para que no se vayan de este escenario, sino más bien sigan ingresando a través de los 940 y www.radiocce.com. Se trata de Andrés Elicio Paguay Chávez, él es integrante del trío de los hermanos Paguay. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura, buenos días. De antemano un agradecimiento a usted y a la Casa de la Cultura que nos ha dado esta oportunidad al trío de los hermanos Paguay, y el trío de los hermanos Paguay siempre estará gustoso de participar de su música a toda la ciudadanía. Así que no se separen, no se vayan, porque hoy vamos a conocer la trayectoria del grupo, así como también a conocer la historia de Andrés, ese vínculo que ha tenido desde muy pequeño con la música y esa faceta de creación, sobre todo hacerla para rendir homenaje a su provincia. Así que, ¿qué les parece si enseguida ustedes me permiten compartir un poema que lo hacen o que lo han escrito los poetas para rendirle homenaje al ser como es la madre? Letras, palabra y voz de los poetas, que emergen ríos de luz desde su propia estela con la música imbatible de todos los tiempos. Madame cuida su rostro, no mira directo hacia el asfalto, recoge su manga y sopesa. Cualquier lugar es bueno para beber café, y cuando bebo el mío, es como si tragara un sol entero. Solo cuando seas libre entenderás el vuelo de los pájaros. Nada en desolación, nada en espera, ya saga de tu carne volandera. Mauritania quiere decir patria del viento, solo viento, sin agua. Al voltear una esquina, hoy encontré una voz abandonada. El día no te espera, hay tanto capataz. Letras, palabra y voz de los poetas. hoy Antonio Preciado. Poema para mi madre que debe ser leído junto al fuego. Era en sol la mañana, cuando cambiamos de ojos para observarnos en secreto el principio y el fin del irrompible hilo que anuda su silencio y mi poema. Fue un sólido minuto, edificado en huesos, en el que comprendimos claramente que las piedras no hablan por no negar al tiempo. Yo utilicé para escribir su sombra el más tierno cogollo de un viejo guayacán que ya es eterno en su alta vida de árbol, rama, sombra, indefiniblemente bueno. Ella, sencillamente, bordó cientos de veces mis dos nombres en un trozo de piel que se arrancó del cuerpo. Letras, palabra y voz de los poetas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que lo prometido es deuda, mis estimados amigos, así que voy a tener el gusto de ampliar un poco de información de nuestro invitado Andrés Eliseo Paguay Chávez, quien nació en Carchi un 18 de abril de 1983. Es hijo del señor Félix Paguay y de la señora Alicia Chávez España. Él es integrante, como les habíamos mencionado, del trío de los hermanos Paguay, que se creó hace 16 años. Bienvenido, Andrés, gracias por compartir con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y qué gusto también poder compartir en este homenaje que le hacemos a las madres en este programa intercultural. Bueno, para nosotros, como les digo, como trío de los hermanos Paguay, es un gusto siempre mostrar nuestra producción musical y también homenajear a las madres, ¿no? Desde ya quiero aprovechar para este producto entregárselo a las madrecitas que estamos, ¿no?, pasando estos festejos del Día de la Madre, muy importantes para nosotros. Quiero comentarles que desde hace más o menos aproximadamente 16 años el trío de los hermanos Paguay viene trabajando en este tipo de música, nuestra música, música nacional, música ecuatoriana, y intentando producirle de una manera actualizada, digámoslo así, ¿no?, intentando ingresar nuevos instrumentos a la interpretación. Y todo esto de forma que tengamos una nueva visión de nuestra música nacional y la música de la provincia del Carchi. Como no sé si ustedes escucharon en el fondo, teníamos el tema Lindo Tulcán, ¿no? Hemos hecho algunas modificaciones, hemos hecho algunas aportaciones al tema conocido como Tulcán de mis ensueños, y pues lo queremos presentar en esta vez en un producto elaborado a la ciudadanía en general para que lo disfrute. Andrés, ¿cómo nació hace 16 años este grupo? ¿De quién fue la iniciativa? ¿De cuál de sus hermanos? Bueno, puedo decir que la iniciativa nace de una herencia musical que tenemos en familia. Por el lado de mi mamá, tenemos la herencia de mi mamá, de mi familia también, por parte de mi mamá. Y del lado de mi papá tenemos la herencia de la interpretación de la guitarra por parte de un tío nuestro, hermano de mi papá. Mi hermano mayor, Félix, que es el que toca el requinto actualmente e interpreta la primera voz, en el trío, él empieza aprendiendo la guitarra de mi tío David Paguay. Y a partir de eso nosotros empezamos como a crecer con esa motivación y empezamos ya a interpretar temas populares, ¿no?, en algunos festivales de la provincia, del cantón, de la parroquia donde éramos nosotros oriundos, y empezamos a florecer, digámoslo así, este arte, esta pasión por la música. Tengo entendido que ustedes, los hermanos, son uh-huh. licenciados, están dedicados a la enseñanza como profesores, como maestros. Sí, en su mayoría, por ejemplo, Félix, mi hermano mayor que toca el requinto, él es docente de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Tenemos a Edwin en la guitarra y segunda voz. Él está como docente actualmente, ejerciendo la docencia en la Unidad Educativa del Milenio de Santa Marta de Cuba, en la provincia del Carchi, igual. Y pues actualmente yo estoy un poquito, no desvinculado, no, estoy trabajando en el Ministerio de Educación, en planta central del Ministerio de Educación, pero ya ejerciendo una labor administrativa más bien, ¿no? ¿Y cómo se vinculan a la música los profesores? Yo creo que es una de las experiencias que como docentes nos ha fortalecido mucho, ¿no? Primero, practicar la música, mostrar la música que hacemos a la gente que nos conoce o a la gente que tiene la oportunidad de escucharnos, y también eso nos ha permitido desenvolvernos como docentes, ¿no? Porque de alguna manera la música es una herencia que se va transmitiendo de generación en generación, así como la docencia, ¿no? Me parece. Así que, mi estimado Andrés, permítame uh-huh. saludar en este momento a todas las personas que comparten con nosotros a través de las redes sociales, a Ricky Ventura, a Johnny Delgado Delgado y a Giovanni Fernando Sánchez. Gracias a ustedes por seguirnos a través del Facebook, pero es momento de presentar una de las canciones que se encuentra en este homenaje a Carchi. ¿Cuál sería el tema? Bueno, con mucho gusto quiero presentarles a ustedes la primera canción, que se llama Tulcán de mis ensueños, que está disponible ya para que la... ¿Le corresponde a quién esta canción? Me cogió en curva ahorita con... ¿No con te el acuerdas dato. El autor? Sí, ya vamos a ver en las notas para poderlo... Para poder. Pero ustedes le hicieron algunos arreglos, sí, para... Sí, hay algunos poner. Arreglos en el trabajo que hicimos, hay, digamos, tratamos de incorporar el bajo electrónico, instrumentos de percusión y todo esto. ¿Qué ha significado para ustedes cantarle a su provincia? Muchísimo significado, porque nosotros tenemos, digamos, mucho apego, mucho cariño a la provincia que nos vio crecer, que nos vio nacer y que nos vio florecer como artistas, ¿no? Vamos entonces a escuchar este tema musical y regresamos con más diálogo acá con nuestro invitado, Andrés Elicio Paguay. Cambiando Y continuamos nosotros en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Andrés Elicio Paguay Chávez, integrante del trío de los hermanos Paguay, quien nos acompaña para conocer su trayectoria como grupo y también la participación de su familia en este trío. Andrés, ustedes sin duda se encontraron en una formación desde muy pequeños para dedicarse a ser maestros y, como nos decías, en algún determinado momento dijiste o dijeron ustedes, vamos a hacer música, porque así venían arrastrando esas raíces tanto de la familia paterna y materna. ¿Cómo hicieron ustedes, por ejemplo, para poder articular el grupo mientras se dedican a los estudios? Ya, bueno, en algún momento de nuestras vidas, más o menos por el año 1995 al 98, cada uno empezó a interpretar la guitarra y hacer sus propias glorias, no, sus pequeñas glorias en el ámbito de la música. Y en el año 2000 aproximadamente nosotros empezamos a estudiar la posibilidad de ensamblar un trío. Entonces, en esto empezamos haciendo algunos intentos, ¿no?, con las voces y todo esto, porque de acuerdo al timbre de voz que tenía cada uno, teníamos que establecer quién iba a ser la primera voz, quién iba a ser la segunda, quién iba a ser la tercera. Recuerdo que hicimos un primer intento, la primera voz le encargamos a Edwin, que es el que ahora hace la segunda voz, y sufrimos mucho en hacer los acoples y todo esto por el timbre de voz. Luego cambiamos, hicimos que la primera voz la hiciera Félix, mi hermano mayor. Y nos dimos cuenta de que era la figura que iba a ocupar la primera voz. Después de eso empezamos a disputarnos la segunda y la tercera voz, ¿quién haría? ¿No? Hicimos conmigo, lastimosamente para esto yo tengo la voz muy grave, entonces no, como que no caló en la segunda voz. Entonces deliberamos y decidimos ensamblar el trío ya con las voces. La primera voz, por el timbre de voz, le encargamos a Félix. La segunda voz a Edwin y la tercera voz tuve que encargarme yo porque era un poquito más grave. Es un poquito más grave mi voz. No puede subir mucho. Entonces, de acuerdo a eso, empezamos a hacer el ensamble y empezamos a hacer los ensayos. ¿Ensayos que duraban cuántas horas y qué días? Aproximadamente había ensayos cuando recién empezamos de digamos, 6, 8, 10 horas seguidas. Porque siempre un músico tiene esa pasión de empezar a experimentar y producir cosas nuevas y hacer arreglos y todo esto. Y a veces también terminaba en discusiones de que quién iba a hacer el arreglo de qué parte, cómo íbamos a hacer los arreglos, cómo íbamos a intervenir y todo esto. Esto nos llevó a que los ensayos se extiendan mucho, ¿no? Pero también eso de que se extiendan mucho nos llevó a que vayamos perfeccionando y a que nos vayamos apasionando más por la música y por este estilo que fue muy conocido, el estilo del canto de los boleros románticos, ¿no?, a tres voces y todo esto, con los arreglos que implicaba todo esto. Entonces, más o menos aproximadamente en el año 2000 es cuando el trío de los hermanos Paguay empieza a dar sus primeros pasos, ¿no? ¿Todo al oído o empezaron a buscar también gente que les ayude o profesionales que les ayude a ensamblar el trío? Por un lado teníamos la tradición, ¿no?, de nuestros papás, de como ya habíamos comentado, de nuestra familia, y por otro lado también había la necesidad nuestra de prepararnos por iniciativa propia, ¿no? Entonces, por ese lado empezó Félix a un poquito perfeccionar la manipulación del requinto, ¿no?, a perfeccionar los movimientos, a perfeccionar, digamos, en la rama de la música, ¿no?, y también a perfeccionar el canto en lo que tiene que ver a la interpretación de la primera voz, porque de todas formas él es el que sostiene toda la melodía, ¿no? En el caso suyo, Andrés, sí. ¿Desde qué edad empezó a subir ya los escenarios? ¿Desde qué edad? Aproximadamente desde los 10 años. Sí. ¿Siempre con música ecuatoriana? Hacíamos un poco de música colombiana. En ese tiempo estaba muy muy sonado el tema de Carlos Vives con toda la digamos música de Colombia, los vallenatos y todo esto sonaban mucho a nivel nacional incluso, ¿no? Y también por la influencia de que estamos cerca de la frontera, teníamos esa... ¿Cuál es el instrumento que lo acompañó? Que me acompañó siempre, la guitarra. La guitarra fue siempre, sí. Actualmente estoy interpretando ya el bajo y la tercera voz del trío, ¿no? Pero el instrumento que siempre, por el cual nosotros empezamos a, involucrarnos en la música fue la guitarra. Porque la guitarra es un instrumento que no necesita, digamos, de mayor cosa, necesita solamente de que esté bien afinada, ¿no? Y de que podamos entonarla bien, y con eso podemos interpretar una canción en cualquier lugar, ¿no? ¿Y cuándo decidieron ya grabar, por ejemplo, el primer volumen? Bueno, este fue un proyecto que nosotros veníamos pensando desde que iniciamos, ¿no? Como el trío de los hermanos Paguay, siempre uno tiene la ilusión de llegar hacia allá. Y en el transcurso de los años, más o menos en el año 2011, 12, por ahí aproximadamente, empezamos ya a tratar de ir a ir a un estudio y pues empezar a grabar algo, ¿no? A producir algo. A pesar de que sí habíamos tenido intenciones antes, no habíamos podido sacar esta producción, porque siempre demanda tiempo. Cada uno ya estaba perfilándose para su vida profesional, en la universidad, entonces tenía siempre que apuntar a primero su vida personal, ¿no? Y después tratar de acoplarnos con todo el trabajo que lleva, ya el trabajo más elaborado musical en un estudio de grabación. Vamos entonces nosotros enseguida a escuchar un tema musical y al regresar a ver que nos comente cómo hicieron la selección del primer volumen para poder grabar. Hay algo que encontramos en este en su música, algo de sí. Bolívar de Ensoñación. Ya. Que le corresponde a ustedes. A ver, coméntenos, ¿esto es escrita la poesía por ustedes mismos o solo los arreglos musicales? Ya, bueno, les comento algo de, primero de todo el producto, ¿no es cierto? Nosotros quisimos hacer un homenaje a la provincia del Carchi. Empezamos a buscar la posibilidad de producir los himnos populares de la provincia del Carchi. Pero en este recorrido, ¿no? Nos dimos un recorrido por toda la provincia investigando dónde podríamos encontrar. Nos dimos cuenta que justo en el Cantón Bolívar no existía un himno popular al mismo estilo que nosotros queríamos darle, ¿no? Entonces, Bolívar de Ensoñación nace con la idea de hacer un homenaje a la provincia del Carchi, pero en este caso nace por una autoría de los hermanos Paguay en lo que se refiere a la letra y a la música. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical. Y al regresar seguimos con más, enviando un saludo cordial a Franklin Aldaz y a Giovanni Fernando Sánchez por seguirnos, y regresamos con los de las redes sociales y seguimos en los 940 y en nuestras radios amigas que se unen para compartir este programa. Bolívar, tierra fecunda del Carchi, su corazón conservas en tu memoria, cultura, ciencia, historia, que son la gloria de la nación. Cultura, ciencia, historia, que son la gloria de la región. Tus campos verdes, tus melodías y atardeceres, te hacen grandiosa mi tierra altiva, lindo Bolívar de Ensoñación. Te hacen grandiosa mi tierra altiva, lindo Bolívar de Ensoñación. Cultura, historia, que son la gloria de la nación. Cultura, ciencia, la historia, que son la gloria de la región. Tus campos verdes, tus melodías y atardeceres, me hacen grandiosa mi tierra altiva, lindo Bolívar, mi ensoñación. Me hacen grandiosa mi tierra altiva, lindo Bolívar, mi ensoñación. Junto a Andrés Paguay, del trío de los hermanos Paguay, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, y hay algo de historia que Andrés quería comentarles respecto de este tema musical, como es Bolívar de Ensoñación. Claro, en lo que se refiere al tema Bolívar de Ensoñación, nosotros quisimos recoger un evento histórico importante que nunca en la provincia del Carchi hubiéramos pensado, que es el descubrimiento de restos óseos de fósiles. Tenemos incluso el museo donde se exhiben actualmente estas piezas óseas, ¿no? Entonces, por eso decíamos que Bolívar tiene una historia que antes no la habíamos conocido. Resulta que en la entrada del pueblo de Bolívar quisieron hacer algún adorno, algún arreglo, algún monumento, ¿no? Y en la excavación que empiezan a hacer, empiezan a encontrar este tipo de piezas óseas. Y después de eso, alrededor, en un sector cercano al sitio que les estoy mencionando, también descubrieron otros huesos, ¿no? Tengo entendido que hasta la actualidad están en búsqueda, además, de esos restos, ¿no? Y les invito también a que vayan a Bolívar. Justo está en la entrada al pueblo de Bolívar, en la carretera Panamericana. Ustedes pueden llegar ahí, pueden parar, está el antes museo. De llegar a al Carchi, Tultán. Antes de llegar a Tulcán. Sería la capital. ¿Cuántos minutos antes? Más de o menos llegar? Unos 45 minutos antes de llegar a Tulcán. Mano derecha, mano izquierda, mano viejito, derecha. Mano derecha, en ustedes sentido pueden ingresar a Bolívar. Sí. ¿Y eso de ahí significa que hay alguna distancia? ¿O está a la orilla del carretero? No, está a la orilla de la carretera. Está a la orilla del carretero. ¿El museo? Sí, el museo. Ahí pueden ustedes encontrar ese tipo de piezas. De osamentas que las encontraron mientras realizaban una excavación por realizar algún arreglo, un ornato para la ciudad. Sí, de hecho está ahora el monumento tomó ese motivo y tienen ustedes ahí un mamut, ¿no?, gigante ahí en la entrada. Bueno, es así como vamos recorriendo también a conocer esta provincia, ¿no? Y de hecho en el transcurso iremos conociendo sobre la gastronomía que nos pueda presentar nuestro invitado de claro, hoy. Claro, con mucho gusto. Pero permíteme enviar un saludo a tu hermano que sé que está conectado, Félix Paguay. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y conocer más sobre el tío Paguay. Si usted quiere participar vía telefónica, le invitamos a que marque el 2220-966, 2220-966. Esperamos que pueda marcar y participar. Si tiene algo que añadir a este diálogo con Andrés, con muchísimo gusto nuestro compañero Diego Salazar, que hoy me acompaña en controles, pues está listo para compartir claro. con ustedes. No sé si pudiera también enviar un saludo especial. Quiero enviar un saludo a don Félix Paguay, que es mi papá, nuestro papá, nos ha inculcado esto, también a doña Alicia Chávez, mi mamá, enviar también a todas las mamacitas, aprovechando, bueno, nos hemos pasado un día, pero de todas formas todos los días son el día de la madre. Todos los días son el día de la madre. También enviar un saludo especial a la señora Fanny Espinosa, que es la mamá de mi esposa, y a don Arnulfo Ochoa. Y a su mamá que está aquí. También, claro. A la mamita. También a Jimena, mi esposa, que con gusto nos ha acompañado este día y estamos aquí en la cabina. Por supuesto, así que mamita, feliz día. Bueno, es así como vamos conociendo, y te decía que hay algo también de historia que usted les ha permitido grabar en esa investigación que han realizado, qué temas deberían estar dentro de este CD, que lo tienen en video y también en audio en Los Hermanos Paguay. Y hablábamos de los huaqueños. Huaqueños de corazón. Sí. Este es un tema de los hermanos Narváez, ¿no? Ellos lo produjeron. Nosotros lo que hicimos fue un arreglo para hacer un mosaico de, como les contaba, desde el inicio, de homenaje a la provincia del Carchi. Recordándoles a ustedes, amigos, que la mayor parte de los pasacalles a veces se convierten en himnos en cada una de las de los pueblos, de las provincias de nuestro país, y de hecho lo que habíamos conversado en extra micrófonos es que los hermanos Paguay también pensaron en esto. Vamos a ver qué nos dice tu hermano, sé que nos está escribiendo en este momento. Dice: saludos desde la ciudad de Tulcán, felicitaciones al programa musical Florilegio Musical Ecuatoriano por valorar y difundir la música nacional. Afectuosamente, Félix. Gracias por ese mensaje y por esos saludos. Es efectiva la red social también que llega así rápidamente. Sé que muchos están conectados mirando este programa, y recuerden que también lo pueden mirar y escuchar en www.radiocce.com. Así que vamos entonces a presentar Huaqueños de Corazón de los hermanos Narváez, pero en esta ocasión está interpretada por el trío de los hermanos Paguay. Un gusto presentarles a ustedes. Tierra más bella, rinconcito de amor y de paz, pedacito de perla incrustada en los Andes de nuestro Ecuador, pedacito de perla incrustada en los Andes de nuestro Ecuador. Pueblo mío, tierra hermosa que me vio nacer, eres pura de amor y progreso, y el trabajo tu sello inmortal. Eres pura de amor y progreso, y el trabajo tu sello inmortal. Invitado, Andrés Paguay, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos disfrutando de su música y también de su trayectoria. ¿Proyectos que ustedes tengan en mente para los próximos meses? Bueno, para los próximos meses no creo, tenemos proyectos a largo plazo, ¿no? Pero de todas formas, como le digo, siempre ha sido un digamos, no un inconveniente, sino siempre ha sido un motivo de que nos vaya retrasando un poquito la profesión que ejerce cada uno, porque siempre estamos con nuestras responsabilidades, siempre estamos un poquito a distancia, pero tenemos, no perdemos la esperanza de empezar por lo menos a generar unos dos o tres temas de autoría con música y letra de los hermanos Paguay. Estamos en ese proyecto, no podemos adelantarles nada todavía porque sería una sorpresa para ustedes. Queremos prepararlo muy bien y prepararlo y editarlo y proponerlo ya como está este trabajo terminado. Pero hay esa faceta de creación de ustedes como hermanos Paguay. Sí, hay. De hecho, ha habido, digamos, algunos temas que cada uno de los integrantes del grupo ha compuesto por su lado, ¿no? Aparte de los hermanos Paguay, ¿hay personas que les acompañan a ustedes en algunos otros instrumentos cuando van, por ejemplo, a escenarios? Claro, sí. Bueno, por una parte, no sé si es bueno aclarar que el trío de los hermanos Paguay, por el estilo de la música que interpretamos, digámoslo así, ensamblado a tres voces, ¿no? Conserva la naturaleza de un trío, ¿no? Pero tenemos actualmente la participación de Yair Paguay, que es mi sobrino, el hijo de Félix, de mi hermano mayor, que interpreta el requinto, interpretando el saxo y la flauta traversa, que es más o menos como un apoyo a la melodía, a la armonía de los temas que interpretamos nosotros. ¿Ellos están, ¿no?, estudiando música? Actualmente no. Ellos tuvieron la oportunidad de sí participar del trabajo que hacen a través de la Casa de la Cultura, y ahí fue como él fue tecnificándose en la flauta traversa, en el saxo, incluso también toca la guitarra y esto. Como le decía, cada uno por su lado ha compuesto algunos temas, ¿no? Pero lastimosamente no los hemos podido difundir. Pensamos en futuro también difundir material de música religiosa, porque de alguna manera nosotros nos iniciamos así tocando la música de la Iglesia Católica, en las Eucaristías y todo esto, con la producción también de algunos temas. Lastimosamente no los hemos difundido, ¿no? No han sido muy conocidos por la provincia o a nivel nacional también. ¿Cómo estuvo la aceptación de este material, por ejemplo, de los hermanos Paguay cuando ustedes hicieron la grabación de los 6 temas musicales, que son pasacalles, unas creaciones de ustedes y otros que han sido de grupos que los han adaptado a ustedes? Yo pienso que ha sido muy bueno. El apoyo de la provincia, el apoyo del país ha sido muy bueno, porque incluso con el material hemos tenido la oportunidad de ir a la provincia de Los Ríos, a Guayaquil, aquí en Quito, lo hemos difundido. En la provincia del Carchi ha tenido muy buena acogida, y siempre el cariño y el apoyo de la gente es lo que nos sostiene. A todo artista creo que es lo más importante, ¿no? El cariño y el apoyo de la gente que nos ha sacado hacia adelante y nos sostiene. De todos los integrantes, el que vive aquí en Quito es usted. Sí, el único que vive aquí en Quito. Bueno, y es el que tiene que darse el trabajo de ir para participar en el proceso de preparación de los diferentes temas musicales. ¿Cómo lo hace para articularse con ellos? Claro, cuando hacemos, digamos, cuando tenemos que hacerlo en la provincia de Imbabura, en la provincia de El Carchi, o en Esmeraldas, o en Sucumbíos, yo tengo que desplazarme para allá. Pero en algunos casos que hemos tenido que hacerlo aquí en Quito, pues ellos son los que tienen que preparar la logística, el traje y venir para acá. Perfecto. Vamos nosotros a escuchar más música, y hay uno de los temas que le han puesto ustedes el ritmo de pasillo, más bien han interpretado algo de doña Benigna Dávalos, sí, como es Ángel de Luz. Ángel de Luz, sí. Un gusto presentarles a todos ustedes este material interpretado por el trío de los hermanos Paguay. Yeah. de seda, no duermen las camelias. Deja que pose mis glaciares labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son presas, los muertos son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no alberga el dolor. Los pechos que no aman son noches. Estamos nosotros a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi estimado Andrés, antes de cerrar ya este diálogo, sé que le están pidiendo autógrafos vía Facebook, pero también tiene saludos que enviar. Sí, bueno, quería extender un saludo y un abrazo fuerte a los compañeros del Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Educación Especializada Inclusiva, que están escuchando el programa. También a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, que también están pendientes, a la Unidad Educativa del Milenio de Santa Marta de Cuba, y también en el CONADIS nos están escuchando y están pidiendo que les enviemos nuestros saludos. Siempre saben que todos están en el corazón del trío de los hermanos Paguay. Así que nosotros desde acá, desde los estudios de la radio, les enviamos un saludo cordial. Esperamos que no solamente se conecten ahora por el trío de los hermanos Paguay, sino todos los días, a las 12 del día, en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hacemos extensivo también ese cariño para Radio Macarena, Santo Domingo Los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañal, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y a nuestros amigos que se unen a través del satélite www.corape.org. A toda la Amazonía ecuatoriana, un abrazo gigante, gigante, así, porque nosotros decimos a las madres de Ecuador y del mundo que hayan pasado el mejor día de su día y que obviamente su familia les haya festejado como se debe. Así que con esto, con este mensaje suyo, mi estimado Andrés, terminamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya, bueno, quería manifestarles que este tema que acabamos de escuchar forma parte del nuevo álbum que estamos pensando producir, que lo vamos a producir para ustedes. Es el primer tema del álbum Cantares, ¿no? Entonces, próximamente tendrán ustedes con el tema Ángel de Luz a la cabeza y con temas ya propios del trío de los hermanos Paguay, interpretación musical y también la composición. Así es como se va escribiendo la historia, con temas que han tenido, como se dice, que han hecho historia a nivel del pentagrama de música ecuatoriana, y de a poco se van sumando todas esas creaciones de los talentos ecuatorianos. Así que, mi estimado Andrés, para ti, para todos los integrantes del grupo, nuestro agradecimiento por haberse hecho presentes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias a ustedes, a la radio, a la Casa de la Cultura, que nos ha permitido siempre tener estos espacios. Muchísimas gracias por la invitación y pues esperamos que tengamos nuevas oportunidades de encontrarnos para poder difundir toda esta música linda, ¿no? Música ecuatoriana nuestra. Un abrazo gigante, y hay más temas que le corresponden a Carchi, ¿no? A cada uno de esos cantones. ¿Y con qué nos despedimos? Bueno, despidámonos con el tema San Gabrieleña. Bueno, entonces vamos con este tema y será hasta una próxima oportunidad que tendremos el gusto de seguir compartiendo con este trío maravilloso que viene desde el norte del Ecuador, como siempre se dice, desde el Carchi al Macará, ¿no es cierto? Es así. Sí. Pero ahora nos vamos con uno de los cantones y esperamos que sigan escuchando Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. Gabrielina linda de mi corazón, oye la serenata de mi amor. San Gabrielina linda de mi corazón, oye la serenata de mi amor. Porque te llevo dentro de todo mi ser, serás mi sol, mi luz, mi adoración. Porque te llevo dentro de todo mi ser, serás mi sol, mi luz, mi adoración. Quiéreme, quiéreme, San Gabrieleña linda, porque tú serás mi adoración. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.